El lector te abandona por un mal libro, pero también te abandona porque no está a la altura de tus personajes. No sé cómo imaginarme a mi lector. No hay uno igual a otro, así como no hay dos adolescentes idénticos. Supongo que mis lectores comparten conmigo algunos elementos básicos que tienen que ver con el sentido de pertenencia, los héroes y los antihéroes, el fracaso y cierta generosidad en el momento del desastre. La verdad, no pienso en ningún lector especial cuando estoy escribiendo, excepto en mí mismo, que soy un lector fácil y difícil al mismo tiempo. Si un texto me aburre a las 15 o 20 páginas, lo dejo. Porque la vida es muy corta y a veces los libros son muy largos.